Porque voy a poner una rula. Una rula. Estamos en bibolas. Bueno, de aquí ya está bien. Ahora voy a escuchar acá. Y el ruido ya no. Ahora tengo que cerrar. Que tienes que cerrar, Tito. Ciérrame esta, Tito. Siento que te vas a asar. ¿Qué hornos de Hitler, ni que nada? ¿Qué sauna, ni que nada? Poner Podcast Headquarters. Hey, hey. A ver. ¿Y luego? ¿Ah? ¿Qué, nos escuchamos bien o no? A ver, dime tú. No lo sé. A ver, ¿qué dice la banda? No hay nadie. Ah, ja, ja, ja. Deja, comparto. Me acordé de Constantine porque Sergio me dijo. Sí, bien. ¿Qué ¿Sí? pasó? ¿Todo bien? ¿Que Sergio quién? Ah, me dijo de Constantine. ¿Qué? Dijo, ¿que habláramos de ella? No, me dijo. Yo no sabía que Constantine era de DC Comics. Y ahí se me ocurrió. Así como tipo. Oye, qué bueno que me acuerdes de eso. Para hablar de la serie. Ah, ¿de, del toro? No, de la serie de Constantine. ¿Pero no es del todo? No, según yo no. Es sí, John Constantine, sí es bueno. Bueno, ahorita hablamos de eso. Bueno, sí, hablamos de eso. Ay, la gente me viene ahí, no escucha. Deja, comparto. Lo acabo de decir aquí y acá. Un déjà vu. Un déjà vu. Un saludo a Sergio. ¿Episodio qué? 58, dude. 58 episodios. Yo lo ahora sí voy a estar tuiteando. Constantine. Tres personas vieron esto, tú y yo y alguien que... y alguien por ahí que se le cruzó. Sí. Ah, qué cosas. No llega nadie, amigo. Al ser muy malo tu podcast. ¿Qué pasó? Luego, mi Tito, ¿cómo vas con ese Minecraft? Ya ni jugado, fíjate. No, chavo, has de ser nuevo. Ni jugado. Adivina cuál era mi mousepad el día de hoy. ¿Qué? ¿Quién es qué? Mi mousepad. ¿Tu mousepad? Ajá. Tenía un mousepad en mi oficina que yo hice con mis propias manos. Ay. ¿Y cómo lo hiciste? ¿De qué? Tomé una hoja de libreta, le puse cinta Durex para fijarla a la mesa y ese era mi mousepad. Ah, ya. ¿Por qué no corre bien? Ajá, en el escritorio ese. Ah, ya. ¿A quién tiene? ¿Mande? ¿A quién tiene? ¿Quién tiene quién? ¿O por qué dices que... ¿Adivina quién qué tiene mi mousepad? Sí, adivina cómo hice mi mouse. Ah. Matt Ryan. Se llama John Constantine. Ahorita hablamos. Ahora deja, le comparto, deja de público a todo el mundo, todos mis amigos, el póster del Pwner. Y ya empezó. Sí le queda. Sí, ahorita hablamos de eso. Y ni siquiera el que nos abandona nos está escuchando. Tampoco, nunca. Tu tío. Y Sally Green. No. Los últimos dos comentarios sí, de Sally Green. Minecraft. ¡Hasta luego! No, y yo vine porque iban a hablar de The Goonies. Ya nada más estoy yo, ni el Pwner está. ¿No está el Pwner? Chales, está muy triste. Espera, dale unos minutitos a la foto que se viralice. Ya sabes cómo nos viralizamos. Fíjate que debemos de liberar la eso días antes. El jueves, pero temprano, para que la gente se entere. Porque me imagino que esto la gente ya la ve el viernes. De hecho. Ya dice... Los Goonies. Oye, nadie me habló, ¿por qué no me avisan? ¿Qué es un Goonie? Ah, no digo, ¿qué es un Minecraft? Que es un Minecraft. Es todo. A ver. Bueno, vemos el tiempo. El tiempo. Pues se oye bien. Posa. Déjale paso esto a alguien. Aquí. A ver si deja comparto también. Pero dime algo para que la gente que entre, que no es nadie hasta ahora, sepa que estamos en vivo, Tito. Estamos en vivo. Cuéntame algo. En lo que es México. México. México. Tenemos una temperatura de... ¿cuánto crees que estemos? Ahorita te digo. 23. 23, neta. Sí. Neta. Windows 8, papá. No, ya sé, pero... No, yo aquí tengo 30, Google o... No, pero ahí te dan la máxima y la mínima. Ah, ok. Por ejemplo, acá máxima y mínima yo tengo 27 y 16. Debe ser diferentes, ¿Servicios? Servicios de clima. En clima también está, Tito. Pues no sé, yo siento que hace más calor que 23 grados. Aquí, o bueno, tal vez la sensación es térmica. Aquí, no, es aquí dentro en tu cuarto. Allá afuera sí está fresquecito. Sí, de hecho. ¿Mi cuarto? ¿Cuál cuarto? Estamos en los Pwner. Oh, perdón, en tu cuarto este de los del Pwner Podcast. Pero no te preocupes, somos buenos editando. Ah, chiste localísimo. Localísimo, chale. Sí. Déjame meto. Oye, ¿ya viste Capitán América? No lo he visto. No has visto Capitán América. No he tenido con quién, ¿no? Hay un invitado, un saludo para el invitado. Ah, debe de ser Lourdes, tal vez. Porque le pasé el saludo. Ah, se está ciclando por ahí, perdón. No, fueron dos micras de segundo. Mátame. ¿Con una sobredosis de ternura? Oye, ¿sabes qué vi? Me impactó mucho. ¿Qué viste? Una foto de Vicente Fernández sin bigote. A ver. Déjala, busco y te la enseño. Neta, no, o sea, te encuentras a Vicente Fernández en la calle con bigote y lo ubicas inmediatamente. Sí, claro. Se lo quita y es otra persona. ¿Neta? Totalmente diferente. ¿Qué es eso? Dice. Perdón, eso es otra cosa. ¿Qué es eso de? Pensé que era el chat. De esto es un pod, un podcastito. Dijo que es Minecraft. ¿Qué es Minecraft? ¿Qué es un Minecraft? Claro que no. A ver, quiero ver esa foto de Vicente Fernández en vivo. Vicente Fernández sin bigote. Hasta se ve feo, no sé, como que muy creepy. Ya creo que había una más grande. Mejor vamos a jugar Minecraft y todo. No, chavo. Puro Pwner. No, si quieres jugamos. ¿En lo que hablamos? ¿Eh? No, hombre. ¿Qué? ¿Que en lo que hablamos? No, está muy cabrón así de por sí. No, yo digo después. Cuando acabemos. Pero acuérdate que mañana me despierto temprano, Tito. No te duermas, vete en vivo. No, hombre, ya no vuelvo a hacer eso. Qué pedo. ¿Se parece a Carlos Ignacio? ¿Ubicas a Carlos Ignacio? ¿Quién es Carlos Ignacio? ¿Ubicas a Carlos Ignacio? Claro que no. ¿Cómo no lo vas a ubicar? ¿De dónde? Es un actor de televisión. Mira. Jamás en la vida. ¡Ah, ya! Ya lo habías visto, pero... Sí. Es como... No, es como... ¿Por qué te sabes el nombre de ese actor? ¡Qué pedo, Tito! Es que es un gag de... ¿De ya qué? Te digo. Ah, ya. Perdóname, no he escuchado, ya te digo. Pero, ve, te parece... Ay. Qué barbaridad, Tito. Nadie viene. Ya sé. Ya no tenemos audiencia en el pool. Fíjate, el azar era el que se encargaba de spamear. El popular. Mira, para la próxima hay que poner el póster temprano. Hay que decir la película un día antes. Y ahorita a ver quién de mis amigos se quiere meter. No, pues nadie. Mi nombre es John Constantine. John Salchichón. ¿Nunca viste esa parodia de El Bananero? Creo que sí. De hecho, tenemos una nota en Plusbit sobre la adaptación. ¿Sobre de El John Bananero? Por esto, tú eres muy popular en Twitter. Me invento como un tweet al mes. Bien impactante tu tweet. ¿Qué? Yo lo soy. Episodio 58. Pero pues de qué, chavo. Me faltó de poner. ¿Te aparecen los tweets así? ¿Está acá? No, ajá. Es el chat de Facebook. Ay, sí, ¿por qué te apareció ahí? Porque uso una aplicación para cuando estoy en la oficina, no abrir Facebook. ¿Cómo se llama? Instant Message Plus. Yo probé Dixie, pero no me gustó mucho. No me aparece el feed de... Esto nada más está para Windows 8, mi amigo. Ya me la peluqué. Pues ya son 10:15, ¿qué onda? Pues dime, tú eres aquí el que tiene contacto directo con Don Pwner. A ver, sí, señor Pwner. Déjale, mando un WhatsApp. WhatsApp. Que nos diga WhatsApp. Si ya empezamos o no. ¿Sí, señor Pwner? Sí. Pues vamos a comenzar, Chano. Nos dijo. Comencemos. Que... El señor Pwner nos. Don Pwner ha afirmado esto. Vamos a comenzar. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawken. No, no. ¡Hawken! Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Hey gente, sean bienvenidos a Poner Podcast, episodio número 058 o 58. Hoy tenemos la edición Army of Two. Mi nombre es Ernesto, Tito para los cuates. Tengo la presencia de Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidísimos al episodio número 58. Como el número de Marcelo de Fuera. Neta, era el 58. Era el 58. Marcelo de Faria era un hit, Marcelo, sí, de Faria, las chilenas de Marcelo, sí, de Faria. Sí, cómo no, yo me acuerdo que una vez golearon 5-1 al Pumas y se aventó una chilena. Regresando, episodio 58, más el beta, más dos especiales. Ya. Solo hemos tenido el especial del Oscar y el especial de Minecraft, ¿verdad? Y hay otro, ¿no? ¿No hay otro? ¿Cuál? No. Entonces ya tenemos 60 episodios, sí. ¿Ya estamos sesenteros? Estamos sesenteros. ¿Te acuerdas cuando nos escuchaban? Sí, te acuerdas cuando teníamos gente. Pero no importa, John Constantine, dude. Hoy vamos a hablar de John Constantine. John Constantine. Bueno, de la película, ¿no? De esta película de Keanu Reeves. ¿2005? En un momento te lo confirmo. Así es, 2000. Oye, ya juego. Va a tener casi 10 años. ¿Te fijas que el Powner son películas de 10 años? De 10 años para acá. ¿O sí. menos? ¿O bueno, más? Más. Sí, Keanu Reeves. Yo la vi en Space. ¿Neta no la viste en el cine? No. No, pues hace 10 años tenías 12, no te dejaban entrar. ¿Era qué, B? Me imagino que era B15. Por aquello del demonio. ¿Es primero Matrix? Sí, ¿verdad? Matrix, según yo, es noventera, ¿no? Es 99, creo. O 2000. Sí, 99, creo. Antes del... Sí, Matrix 99. Ok. Se me hace de lo mejorcito de... A mí se me hace lo mejor. ¿Constantine y Un paseo por las nubes? Esa no la he visto. Está muy cursi. Pero está buena. Se me hace de lo mejor. Aquí aplicaron la Nick Fury-ña. Porque el personaje... Pero nada más por el pelo. Sí, por el pelo, claro. Pero sí, yo... más por el color de piel. Es el color de piel. Pero Nick tiene Fury parche. Oye, pero Nick Fury ahora en los nuevos cómics es negro ahora sí. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿ya viste Capitán América? He visto Capitán América. ¡Tienes que ver Capitán América, dude! Solo me estás humillando. Mira, aquí en vivo. Déjate lo digo así de simple. Sí. Ajá. Cualquier fan de Tarantino va a salir extremadamente feliz de Capitán América. ¿De Tarantino? Uh-huh. ¿Y eso? Ahí te la dejo así. Nomás para que te cuadres, amigo. Oye, y esta ya es de Disney, ¿no? Que sí. De hecho, también la primera de Capitán América era de Disney. La primera de Capitán de... Qué raro. Bueno, luego ya la veré. Pero me han dicho que tienen cosillas extra, ¿no? Al final. Sí, fíjate que yo nada más me quedé a la escena primera. Y luego ya después de que se acaba todo el bonche de créditos, empieza la segunda escena post-créditos. Pero regresemos, dude. ¡Regresemos! Perdón, es que Constantine, 2005... Francis Lawrence. ¿Quién es Francis Lawrence? El director. ¿Y el que ha hecho qué? Aparte de Constantine, se aventó Soy Leyenda. Ah, ya. Con Will Smith. Uh-huh. Agua para Elefantes con Christoph Waltz y Robert Pattinson. No, la verdad es, no. Es sobre un cirquero y un chavo. No sé si Agua para Elefantes es un libro. Y Juegos del Hambre, amigo. Es el tipo que está haciendo Juegos del Hambre. ¿Ah, sí? Sí. ¿No es algo de Jennifer Lawrence? No, ¿verdad? No creo. No, no dice. Ok. No está tan guapo. Entonces, tal vez no. Pero ¿sabes qué ha hecho mucho? Videos. Sí, es lo que estaba viendo. Tiene videos de hasta de Jay-Z, Jennifer Lopez, Green Day. Aerosmith. Green Day. Janet Jackson. Shakira. Hasta Lady Gaga. Sí es, amigo, él es el director. Francis Lawrence, Constantine 2005, Keanu Reeves, dude. Oye, dice por ahí que quién es siempre el guest, Kenberger. Mira, Don Powner, hablamos con él, tuvimos una junta y decidimos que no íbamos a sustituir al señor Asaf Eduardo López Gobea. Para todos los que se pregunten dónde está Asaf, lamentablemente, ¿recuerdas estos eventos que tenía constantemente en el Tabárez? Ah, claro. Lamentablemente él nunca rectificó su camino, seguía asistiendo a ese lugar. Era terco, era un necio. El mal estaba dentro de él. Y nosotros le decíamos, no seas necio, pero no nos hacía caso. O sea, vamos al Tabárez, unos pisteados, unos viejotos y así. Pues, terminó el malos pasos y ahora está en la cárcel. Hasta donde tengo entendido es el proxeneta de la cárcel. Él es el padrote. Es el que consigue los... Es el dealer, ¿no? Si usted está consciente del escándalo del PRI, algo tuvo que ver el señor Asaf Eduardo. Oye, y por ahí me dijeron que se le cayó el jabón. Sí, no, estuvo crítico, pero ahí la lleva. No, la verdad es que ya se convirtió en un señor de familia, sí, ¿no? Ya es un señor de familia, guy. Ya tiene una casa que mantener y le pegan, ya no lo dejan venir, le pegan. Pero bueno. Así es que si está por ahí, ahorita lo vetamos. De hecho, ya por eso no está aquí, porque hackeamos Mixler y él ya no puede entrar a escucharnos. No, sí, solamente puede estar aquí afuera, solamente escuchándonos, pero ya no puede participar. Está fuera de la puerta de aquí de los headquarters llorando. ¿Por qué me fui? No, un saludo para Saf si algún día nos escucha este podcast. Muchos no saben que Constantine está basado en un cómic. De hecho, yo hasta hace poco, en el año 2014, no lo sabía. ¿Por qué te enteraste que John Constantine estaba basado en...? Porque me dijo el buen Sergio. Un saludo, Sergio. Así es. De incluso tiene Frank Capello. Tiene un crossover con Batman, ¿no? Neta, sí. Yo en ese crossover no me lo sabía. Me sabía el de Batman y Spawn. Está chido, léelo. Hay un. Creo que sale en un cómic de The Brightest Day o algo así. De Linterna Verde de DC Comics. Creo que tiene una aparición. Pero bueno. Estábamos diciendo que. Que era güero. Ajá. Que era güero. Que bueno, John Constantine es güero, rubio. Ajá. Rubio. Y y pues Keanu Reeves, ¿no? ¿Te imaginas a Neil Patrick Harris como John Constantine? Estaré bien verga, ¿no? Estaré hecho. Es que bueno, a mí me cae muy bien ese actor. Sweet up. Uf, ¿ya viste Five Million Man? No lo he acabado, lo empecé a ver hace poquito. Pero no me he acabado. De mis series favoritas, pero volviendo. De hecho, Constantine. Se parece a Sting, el cantante. Sí, de hecho, ahora que lo pienso. Y no es como... No es coincidencia, mi amigo. El dibujante, Stephen Bissett, se inspiró en Sting para dibujar a Constantine. Oye, me encanta que traiga la gabardinita así como tipo... Como tipo detective, Blade Runner, ¿no? Ah, como Blade Runner. De hecho, parece un Blade Runner. Así como tipo Harrison Ford. Uf, bueno, es que Harrison Ford no le queda este papel. Bueno, tipo, volviendo, sí, sí, lo pones más güero. Pero ya un John Constantine más viejo, ¿no? Pues sí. Oye, me gusta que siempre trae su cigarrito. De hecho, en la película es lo que le achaca, ¿no? El cigarro. Ajá. Es de lo que se está muriendo. Ajá, de cáncer de pulmón, ¿no? Ajá. Sí. Oye, pero bueno, regresando un poquito más a la película. ¿Qué te parece la película? Me gusta. Inicia chido, ¿no? Con este exorcismo de la chava esta. Ah, ya. Sí, empieza, que saca el espejo, ¿no? ¿Te acuerdas? Que no cabe por la ventana. Y le saca el demonio. ¿Cómo funciona? ¿Le saca el demonio? Es que como que pone el espejo sobre la chava. Ajá. Y en el espejo se refleja el demonio. Ajá. Entonces ya que lo tiene como en el espejo. Pero está muy grande, ¿no? Lo rompe. Ajá. Para que se vaya. Pero está muy grande y no cabe en la ventana. Ajá. Que le cae encima al taxi de Shia LaBeouf. Ah, sí, cierto, porque aparece también Shia LaBeouf. Que ya no es famoso. Cuando me caía bien todavía. Cuando me caía bien. Sí, cierto. Ya no me acordaba de eso. Que se rompe el espejo, ¿no? Sí, él es como... ¿Es un taxista? Es el taxista que se agarra, pero el Constantine le dice que es como su aprendiz. Ah, ya. Como aprendiz de mago, ¿no? Ajá. ¿Qué te iba a decir? Y a partir de este suceso de que el demonio ese quiere entrar al mundo de los humanos, ¿eh? Pues se saca de pedo, ¿no? Porque eso no es lo que pasa. Sí, está, perdón, también está bien chingón cómo hacen este balance de que, o sea, no es todo bien y todo mal. O sea, debe haber un balance entre ángeles y demonios. Ya, ajá. Que hay como una guerra interna. Interna. Y eso está muy chido. Fíjate que la película agarra forma hasta que te empiezan a explicar todo eso, porque sí, el espejo y luego va con Gabriel, cuando va con Gabriel como a la biblioteca, catedral, no sé. Ah, ya. Sí, sí, está chido. Podríamos pensar que es como algo como de exorcismo y así, así por la escena principal, ¿no? Oye, pero ¿ubicas Watchmen? Bueno, claro que lo claro ubicas. Que ubico Watchmen. Yo pensé que era el mismo director, porque la película como que... No, The Watchmen está más oscura. O sea, no por la trama, sino por, no sé, como que los colores, la fotografía. Más o menos. ¿Qué más iba a decir? Sí, hasta pensé que era de Zack Snyder, pero bueno, volviendo también, este pedo del agua. Ah, que cómo entran al infierno. Que el agua es como el medio para cambiar entre dimensión. Ajá. Y te fijas que dura segundos. ¿Qué cosa? ¿Lo del agua? Cuando la chava esta le pide que investigue si su hermana se suicidó o algo así. Bueno, más bien Constantine le dice que si quiere saber, que él puede decirle si se suicidó o no. Ajá. Entonces, cuando la chava esta cierra la puerta del baño donde está Constantine, cuando va a entrar al infierno, apenas va a cerrar la puerta y Constantine entra, busca a la chava y luego que se revienta esta como botellita de agua en el pecho para poder escapar. Ajá. Que de hecho es el póster de del episodio de hoy, esa escena. Ajá. Y cuando escapa del infierno y regresa, apenas cierra la puerta la chava y ya está Constantine. Ah, que dura, claro. Que dura, o sea, muy poco y todo el agua está hirviendo. Sí, sí, cierto. Porque él se calienta mucho, ¿no? Así tipo como San Luis Potosí a las 12 del día. No, sí, sí. Que es como un segundo del infierno es como... No, un segundo de la tierra son como... Pues muchos en el infierno. Ajá. Exacto. Oye, ¿que sale Rachel Weisz, la chava? ¿A la de la momia? Es la de la momia, ajá. También sale en... Creo que en Oz. Sí, creo que sí. Sale también en... No me acuerdo. Está en otro lado. Es guapa. Es guapa, me gusta. Pues, cuando era joven. ¿Cuántos años tiene? No sé cuántos tiene. 44, dude, ya. No, sí. Es que también la momia es. No, hace es 15 años. ¿No? Ya sé, hay que hablar de la momia. Que es la misma película tres veces, pero bueno. Oye, ¿cuál es la mejor de Brendan Fraser? ¿La de Monkey, no sé qué? No, la de Viaje al Centro de la Tierra. ¿Esa? No, ¿qué es? No, pensé que lo decías en serio. No. Al Diablo con el Diablo es la mejor de... Oh, Al Diablo con el Diablo. Pero bueno, volviendo a... A John Constantine. Escenas que recuerdes memorables. Esta escena donde... A mí me gusta, bueno, cuando va el tipo este está leyendo. ¿Huh? El de los insectos, el que se lo comen los insectos. Ah, qué pedo con eso también. Está bien creepy. El que se ahoga en alcohol, que saca la pluma y se empieza a pegar en la mano para dejarle el mensaje del símbolo. Sí, sí, sí, esa escena está bien. Está como chida. En un Oxxo, ¿no? Bueno, sí. Ay, güey, en un Oxxo. Es que hay Oxxos en todos lados. Claro. No, pero está como en una tienda. 7-Eleven, no sé. Sí, esa escena está, esa escena. Y empieza a tomar y se ve chido, ¿no? El efecto que le salió chido, que no puede tomar, pero sí está tomando. Ah, que él piensa, ¿no? Uh-huh. Pero eso ¿por qué pasa? Pues alucina, no sé, el demonio, yo qué sé. Oye, ¿te recuerdas? Ahí es cuando explican en la película que existen como los híbridos. Ah, ya. Uh-huh. Que son estos como que te... Gente que está como en los dos mundos, ¿no? Ajá, y que son los que te, digamos, influencian para que haga las cosas bien o las cosas mal. Ya, eso está muy chido también. Y entonces ya tú vayas o al infierno o al cielo. Entonces se ve que el chavo que está atendiendo el Oxxo es como un ángel y el cuate este de traje es como el demonio. Ajá, claro. Sí, de hecho. ¿Qué otra escena? Ah, los tatuajes, ¿ubicas los tatuajes que trae? Sí, hasta el final. ¿No se ven al principio? No, según yo no se ven. Trae como este trajecito, ¿no? También. Ajá, así, corbata delgada. De ahí sale el efectito de la corbata así. Bueno, la gente no me ve, pero la bata así de ladito. La, cuando van con Baltasar, el negro. Ah, ya. Como en el antro este. ¿Quién que es ese va, que va Shia LaBeouf atrás de él. Ajá. Y entra Constantine y le saca una tarjeta y dice una clave y ya pasa. Y luego intenta decir Shia LaBeouf la clave y no pasa. ¿Y, pero por qué no pasa? Pues porque ese antro es muy exclusivo, mi amigo. Solo para híbridos, ya. Constantine, diablos, ángeles. Oye, pero Constantine, ¿qué venía haciendo? ¿Un híbrido también? Constantine, lo que pasa, y te lo explican, es que él, cuando era él, podía ver los demonios. Ajá. Entonces él se fastidia de chavito y se suicida. Y dura muerto unos minutos, dos o tres, sí. Dice. Entonces, según las creencias religiosas, cuando tú te suicidas, te condenas directamente al infierno. Ajá. Entonces él, digamos que revive y dice, uy, pues yo ya me suicidé, pero reviví, entonces igual si vuelvo a morir, de todos modos ya estoy condenado. Entonces empieza a cazar demonios como para, digamos, comprar su entrada al cielo. Ah, claro. Es por eso que dicen que el diablo va a ir por Constantine. ¿Cómo, a reclamarle su alma? Por estar enviando demonios y así. Ya. Ah, sí, cierto, porque tiene una condena que pagar, ¿no? Ajá. Tipo como Spawn. Sí. Más o menos. Cierto, ándale. ¿Qué sería, qué vendría siendo John Constantine? ¿Un antihéroe? Yo creo que sí, un antihéroe. Porque en, porque en realidad hace... no está viendo así como por la gente. Ajá, o sea, lo hace, él hace como para... para salvarse su alma. Yo diría que está un poquito más allá del bien y el mal, ¿no? Está como... No, pues... el que está más allá del bien y el mal es Batman. Ok, felicidades a Batman por sus 25 años. Hablaremos de eso más tarde. Antihéroe, sí, yo también creo que es un antihéroe. Pero, ¿por qué no traes nunca usa la gabardina café? En la película, no, siempre trae el traje. El trajecito, ¿verdad? Uh-huh. Oye, ¿recuerdas esta? No, esta... sí tiene una gabardina. Sí tiene una gabardina, sí. No me acuerdo. Pero, ¿te acuerdas de esta escopeta? Ah, muy buenísima, como de oro, ¿no? Ajá. Que es, no, es como cromada, ¿no? Sí, no sé. Y tiene esta cruz, ¿no? Es la escopeta y una cruz. Ajá, y que es con la que le da al híbrido demonio en la cara. Ajá. ¿Qué otra escena, Tito? ¿Qué otra escena? Cuando en la escena del póster, cuando todas las almas están agarrando, ¿les lo quieren como tomar? Es cuando va al infierno. Ajá. Es cuando va a buscar a la hermana de la chica. ¿Qué te iba a decir? Oye, también cuando está en el medio de la calle. Ajá. Que le dice, que empieza a sentir como presencias Constantine. Ajá. Entonces dice ya. La chava, ven, abrázame. Y saca como un encendedor, ¿no? O algo así. Uh-huh. Y se empieza a oscurecer toda la calle. Y luego como que prende ese encendedor, no me acuerdo, vela lo que trae. ¡Ah, no! Es como un trapo, ¿no? ¿El trapo? ¡Ajá, el trapo! Lo quitó y no lo puso, con razón. ¡Ah! Mira eso. Ahí está, toda la película. No, que agarra un trapo, se lo enreda en la mano. Ajá. Y lo enciende, ese es el que enciende, ¿no? Híjole, no me acuerdo. Sí, pero, bueno, el chiste es que espanta a todos los demonios ahí. ¿Con el trapo? Con el trapo, el trapo. Trap. Lo quitan y no lo ponen. ¿Qué te voy a decir? Oye, ¿qué pedo con estos monstruos como tipo de Last of Us? Que nada más tienen como la mitad de... Ah, del cráneo, el cráneo, sí. O sea, que están así como... Que son demonios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué otra escena? Ah, hablan un poquito de Mamón, ¿no? Algo así, Mamón. Ah, sí, Mamón. Mamón, el hijo, ¿verdad? Del demonio. Oye, de ahí viene que es el que hace el trato, digamos, con Gabriel. Ajá. Para traer... ¡Oye, el mexicanote! El que lleva la daga. Al principio, ¿no? Al principio, sí, al principio de esa película. Ajá. Sí, sí, cierto. Entonces ya me acordé cómo empieza. Entonces no empieza con el exorcismo, empieza con este tipo Yumanji. No me acuerdo si con ese o con el exorcismo, pero me acordé del mexicanote. Oye, hay que hablar de Yumanji también. Yumanji. Pero bueno. Que va y cruza la frontera y pasa por las vacas y las vacas se mueren y todo va haciéndose desierto. Ese mexicano. Siempre quise saber quién era ese actor, pero nunca lo encontré. ¿Qué te iba a decir? Pero volviendo a Mamón. De ahí viene Mamón, ¿cómo es? Mamón. De ahí viene el No seas mamón. Pues tipo, ¿no? Es interesante eso, lo de... No, estoy mal. Baltasar era el híbrido malo. Okay. El negro es Papa Midnight. Okay. Que es Gavin Rosley. Supongo que se pronuncia Jimon Honsu, que es el que sale también en Jumper. No he visto Jumper. ¿No has visto Jumper? Es el negro que sale en Jumper. ¿Digimon Honsu o qué? Digimon, sí, podríamos llamarlo como Digimon Honsu. El primer Digimon, ajá. Es de Kontu, Benin, un país en África. Oye, el otro día estaba viendo Rock and Roll, amigo, y sale el fucking Idris Elba, perdón que me salga del tema. Idris Elba, dude. Hay que hablar de Rock and Roll también. Hay que hablar de Idris Elba. Déjalo anoto por ahí. Oye, bueno, ¿sabes quién es Idris Elba? Thor. Ah, ¿sale en Thor? Es el pinche güey de la armadura dorada. Acá tipo Caballero del Zodíaco Dorado. Es que no he visto Thor. ¿No has visto Thor? Ay, se me olvidó el nombre de ese negro. Ya tengo tarea para... A ver, ¿quién es? También me quedé con la duda. Bueno, lo que... Charmín busca el nombre. Otra escena que recuerdes. Ah, la de... Ajá, ¿te escucho? Pues ya la escena final. Yo creo que el final es el más interesante. Bueno, obviamente. Tiene que ser el mejor, el final. Pero ¿Quién es el ángel? Se pone muy, muy bueno. ¿Quién es la chica que es el ángel al final? El ángel es... Tilda Swinton. Tilda Swinton se me hace conocida. Siento que la he visto en otro lado. Uh-huh. Oye, ¿cómo se hubiera llamado esta película en Canal 5? Así como título de Melquiades. Heimdall. Heimdall es la... Es Idris Elba. Ah, ok. Heimdall. Pero bueno, ¿qué decías? John Constantine, Shia LaBeouf. Ah, ¿qué? ¿Cómo se hubiera llamado en Canal 5? Se hubiera llamado Las Aventuras de... Juan Constantino. O Un Ángel en Apuros, algo así, ¿no? Como... El Aniquilador de Almas Negras. O como Entre el Cielo y el Infierno, ¿no? Algo así. Ya sé. Ah, oye, esta escena donde el tipo que se derrite la cara, tipo Harvey Birdman. Ah, ya. Pues es Baltasar, ¿no? Sí. Es el híbrido malo. El híbrido, ¿no? Malo, ajá. La neta está muy chida la película, me gusta. O sea, ¿qué dice por ahí el... Ay, no, qué milagro, no lo veíamos desde... El negro que sale en Jumper no es este mismo, como dijimos que llamaba Jimon Hyunsu o algo así, un nombre raro. ¿A poco Samuel L. Jackson sale en Jumper? No, sale en Jumper, está confundiéndolo. El gato con el balde de agua, sí, ya. ¿Cuál gato con el balde de agua? Cuando matan a Chaz, claro que no. Benjamin Button es la otra chava. A ver, ya me quedé con la duda de quién es el negro de Jumper. Ya te dije, es el mismo, yo sí he visto Jumper. ¿Digimon no sé qué? Sí, Digimon. Jimon Hunsu. Ah, no lo puedo. ¿Cómo se escribe? Bueno, no importa. Volviendo. ¿Qué dice el güey? ¿Qué dice el bueno, Milagro, no hay que andar acá por el boner. Dice: en otra escena, cuando matan a Chaz, el güey forma el símbolo en sus brazos. Y ese Chaz se va al cielo sin pedos. ¿De qué habla? De Constantine. Sí, pero ¿de qué? Otra escena cuando matan a Chaz. Ah, bueno, ya me acordé, ya. Okay, ya dije eso. Ah, sí, cuando ya van al... ¿En dónde están? En el como manicomio donde se suicidó la chava, ¿no? Uh-huh. Y que es la hermana de la... Ajá. De esta chica. Que trae la escopeta y ya sabe que lo van a estar esperando. Uh-huh. Y empieza a matarlos a todos. Ta, ta, ta, ta. Ahí es cuando acciona el agua. Ajá. Uh-huh. Que es agua bendita. Y entonces empiezan a quemar todos. ¿Todos los demonios? Ajá, todos los demonios que estaban ahí. Y ya cuando abre la puerta y se da cuenta que es esta... Que es el arcángel Gabriel el que está ayudando a Mamón, el hijo de Lucifer. ¿Quién es Mamón? ¿Sale como personaje? No, no se ve. Ah, ok. Pero sí, siempre está fumando, ¿no? Sí, es lo que lo mata. Sí se aventó como varias cajetillas en... Yo creo que Keanu Reeves en la filmación de esta película. Bastantes. El final, dude, ya para terminar la película. Ok. Al final... ¿cómo se deshacen de Gabriel? Híjole, no me acuerdo mucho de la película. Ah, es cuando junta los brazos. Ajá. Según yo siempre traía la camisa a 3/4, ¿no? Siempre la traía así la manga... Pero yo no me acuerdo haberse los visto. Bueno, es que es porque traía el trajecito. Bueno, el saco. Pero bueno, continuando con el final. Pues nada, se muere Chaz. ¿Se muere Chaz? Que está como desposeyendo a la chava. Ah, no, ya me acordé. Llegan y está la chava y no está Gabriel. Entonces empiezan a desposeerla. Y es cuando Chaz se muere porque la azotan arriba abajo en el techo y la pared. Y entonces cuando junta los brazos y ya sale Gabriel. Y ya le empieza a explicar todo el pedo cómo está. De que... Pero como que se... ¿De qué servía que los humanos estuvieran en la Tierra sin conocer un verdadero dolor? Entonces lo que quería era desatar un infierno en la Tierra, para que los humanos se dieran cuenta de, digamos... Como que apreciaran el cielo. Como que apreciaran el valor del cielo. Ajá. Ah, ok, ok. Entonces como, pues no. Entonces, Constantine dice, ¿qué hago? Ya no puedo hacer nada, me estoy muriendo, ya no tengo pulmones. Se vuelve a suicidar. Ajá. Porque sabe que el diablo está dentro de él. El diablo está dentro de él. Ajá. Los japoneses descubrieron que... Y... Ah, y el diablo va por él y es cuando le dice, adivina quién está del otro lado del en el otro cuarto. Y dice, tu hijo. Y el diablo no le cree. Oye, y que va caminando el diablo y se le deshacen los zapatos. Ajá, ¿porque está en una iglesia? No, porque está caliente. ¿El diablo? Ajá. Y se le empiezan a deshacer los zapatos como chapopote, no sé. ¿A poco? ¿Neta? No me acuerdo. ¿Pero para qué servía que juntara los brazos? No sé, ha de ser su kamehameha o algo así. ¿Qué más? Oye, que también tenía juego. Sí, nunca lo jugué. No, ni yo. Pero no, es lo que quería investigar. Que y ¿qué más pasa? ¿Qué termina? Ah, y ya se da cuenta el diablo y se detiene el tiempo justo cuando Gabriel va a matar a... Bueno, va a abrirle la panza a la chava para que saliera el... ¿Demonio? El demonio. Uh-huh. Le quita la daga, manda al infierno de nuevo al hijo y regresa por Constantine. Ajá. Y es cuando le dice, pues ya, vámonos, ¿no? Pues tú vienes al infierno. Uh-huh. Entonces ya viene y lo agarra y lo empieza a arrastrar y se empieza a hacer pesado. Y no lo empieza a poder jalar. Uh-huh. Entonces Constantine empieza a subir al cielo. Como que Dios dijo, no, ¿sabes qué? Échamelo para acá. Uh-huh. Y al diablo le molesta, ¿no? Porque él quiere a Constantine. Quiere su alma. Entonces cuando le mete las manos a los pulmones... Y se lo rehace todo. Ah, para que siga en la Tierra, para ¿no? Para que pueda vivir, ajá. Sí, en pocas palabras. Entonces, le repara, le hace un trasplante de pulmones y se lo repara. Ajá. Entonces lo revive y regresa a la Tierra. Ajá. Y es como para que, pues, para que vuelvas al... ¿Cómo decirlo? Para que, pues, estás vivo, o sea... Todavía puedo ganar tu alma. Exacto. O de que si no lo tengo yo, no lo va a tener nadie, ¿no? Uh-huh. Sí, este juego era para... Y luego, al final, deja de fumar. Ah, ¿sí? Al final se ve que sacó un chicle. ¿A poco? Ajá. Sí, pues me imagino que quería como... Pues no se quería morir, así de simple. Quería cambiar las cosas. Pues sí, a mí se me hace una buena película. ¿Cuánto dura? Dura... 120, dos horas cerradas. No, yo siento que no te aburre, que está buena. No, de hecho está cortita, ¿no? Comparado con, no sé, un The Dark Knight o algo. Con The Watchmen. Watchmen también dura como 3 horas, ¿no? Sí, está bien. No, el Director's Cut de 5000 horas más. Neta, pero fíjate que no lo sientes. O sea, no sientes, ¿no? No te aburre, según yo. Dice el 9. Dice, ¿para qué el alma de Chaz fue al cielo? Sale como que no es fans, es fans. Sí, de hecho. Ya le atinamos. ¿Qué opinas de la serie? La serie, no he visto la serie. ¿Dónde aparece la serie? No, pues la serie todavía no sale, mi amigo. Bueno, vuelven a este Constantine más apegado al cómic, ¿no? Bueno. Y se presta, siempre lo he dicho, se presta para... Todos los cómics se prestan para una serie, como que les dan más profundidad. Sí, definitivamente. ¿Quién es el actor? El actor se llama Matt Ryan. Cuando lo googlean le ponen Matt Ryan actor porque hay un Matt Ryan, jugador de la NFL. No. Entonces, de hecho es el primero, es el que sale en la búsqueda, no sale el actor. ¿Tiene algo así como ¿Ha estado en otras cosas? O sea, ¿o es este un actor así donde? Matt Ryan tiene. Según yo, no tiene gran recorrido. Ahorita te digo. Matt Ryan tiene Constantine en la serie. Tiene voces de Edward Kingway en Assassin's Creed 4, Black Flag. Vikingos. Ah, ya, Vikingos la serie. Ajá. Pues en realidad pues es un actor de series. Criminal Minds, Collision, Holy Blue. Un actor de series, desconocido. Ok. Te iba a decir algo. Pues sí, definitivamente se parece mucho más al John Constantine del cómic. Con esta barba así como. Como de tres días, días, ¿no? Despeinadito. Ajá. Sí. La. Esta gabardina y la corbatita así de cerillito. El nudo de cerillito, ¿lo ubicas? Exacto. Solo es una vuelta así. Pues se ve interesante. ¿Tú qué opinas de la serie, pero de la de James Gordon? Se me hace chida. O sea, ¿te fijas que van a salir tres series? Va a estar Flash. ¿Ah? Va a estar. Por fin ya la tenía. Va a estar. Pero al serie, no serie. Va a estar Constantine. ¿Ah? Va a estar Gotham. Y. ¿Gotham es qué? Gotham. Es la de John. La de Joseph Gordon. ¿Y quién va a ser Joseph Gordon? Es un actor también de series. Ahorita te digo cómo se llama. Pero pues se vienen, pues esperemos que sean tres series buenas. Y este, ¿quién es el mejor James Gordon? ¿Será Gary Oldman? Claro, Gary Oldman. ¿Con este bigotito de Ned Flanders? Gary Oldman es de los mejores actores que hay en el mundo mundial, amiguito. Y fíjate que tampoco tiene Oscar. Tampoco tiene Oscar. Sí, a mí también me gusta Ben McKenzie, se llama este Gordon. Ben McKenzie. Okay. Es un Gordon muy muy joven, déjame te digo. O sea, esto es, me imagino que la serie es mucho antes de que conozca a Batman. Sí, de hecho porque sale este Bruce Wayne de niño. Okay. ¿Y, de hecho, este Benjamin McKenzie es la voz de Bruce Wayne y Batman en Batman Año 1, la animada. La animada. ¿Qué te iba a decir? Ay, ¿dónde va a estar esta serie de Constantine? Va a estar en NBC, es la que la prepara. No sé quién vaya a estar transmitiendo. Pero ya ves que luego llega Fox o lleva a Warner. Y ya como 5 años después llega a Canal 5. Ah, claro, que ya sería como Constantine. Constantino. Constantino. El emisario del cielo que manda almas al infierno. Oye, pero, ¿qué te voy a decir? Ajá. Oye, ¿sabes cuándo pegó o se fue a declive muy gacho? Sí, se ve, adelante. Agents of S.H.I.E.L.D. Oye, ¿qué pedo con Agents of S.H.I.E.L.D.? Yo vi que era el primer capítulo muy bueno. Ah, el segundo, pues más o menos así. Después, para abajo. Y ya nadie me dijo nada de la serie. De hecho, ahorita ya nadie habla de Agents. Que también es como un spin-off, ¿no? Sí. Con Phil Coulson. ¿Phil qué? Coulson, el mero mero de S.H.I.E.L.D. Ah, sí, que bueno, es no este... Bueno, no el mero mero. Es el que va y dice, ya le cambiamos el nombre. Ah, sí. Ahora sí, se llama S.H.I.E.L.D. Ahí está este niño, no sé cómo se llama. Ah, es el de... Lo he visto en otro lado, ¿no? Es el que salía con... Shudderland, en una serie que estaba en Fox. Ni idea. Ay, ¿cómo se llama? Touch. Ah, ya, es David Mazouz, de la serie Touch. Pero ese niño y que... Y Carmen Vicondova. ¿Ella es qué? Carmen Vicondova, ella va a ser Selina Kyle. Ah, va a salir okay. También de niña. Ok. Hablamos de la serie de Gordon. De bueno, la serie de Gotham. Gotham. Pues esperemos que sean buenas. ¿Qué Agents of S.H.I.E.L.D. estaba en Sony? Sony, es donde salía, exactamente. Pues terminemos. Vamos a darle las noticias. ¿Recuerdas alguna canción de la película? ¿Algún, algo del soundtrack? No. Casi no tiene mucho soundtrack, ¿sí? Evanescence o algo así. Cierto, mentira. Fíjate, no lo ubico el soundtrack, como que no es tan presente. ¿Sabes qué me pasa cada que escucho Evanescence? Bueno, más bien cada que abro un video en YouTube, como de un tutorial o algo así. Ah, sí. Y ponen esa rola de fondo, cómo me caga, bro. O que ponen, no, y aparte los tutoriales no tienen ni audio. Es, abren un blog de notas y, hola, les enseñaré a descargar videos de YouTube. Pues aquí en el soundtrack vienen canciones de, bueno, en la banda sonora. Según yo no hay así como una canción reconocida. No, como que tiene un soundtrack instrumental. Instrumental, y aparte no es hecho por una banda famosa. O sea, es como, es el score más bien, ¿no? No el soundtrack. Anda. Pues bueno, finalicemos. Constantine. Veanla. Se me hace. Yo pienso que es de lo mejor de Keanu Reeves. Yo también creo eso. Eso y Matrix 2. Ah, no te creas. Oye, que no vino el buen Chompy. Yo quería que nos compartiera su opinión sobre Keanu Reeves. Ya ves que como sí, que. Sí, el Chompy detesta. ¿No? Para Chompy, Keanu Reeves es el Kristen Stewart. De los actores masculinos, como que no tiene expresión. Ajá. La verdad es que sí, pero por ejemplo, pero yo creo que le queda muy bien Constantine. Pero ajá, porque Constantine no tiene así como que gran expresión. Ajá. Igual la película en donde te digo es un personaje sin expresión. Ah, te refieres a la, yo pensé que hablabas de la chica de Crepúsculo. Por eso. Ah, ya, okay, entonces, y la chica de Crepúsculo ha hecho personajes donde sí necesita como que expresión, ¿no? Pero esta Bella es como está como drogada, ¿no? Sí. Un día hay que hablar de Crepúsculo. Un día criticaremos el Crepúsculo. Pues bueno, eso fue Constantine. Véanla. Últimamente sale en Space, ¿no? No, siempre. Digo, no es muy difícil topárselo. No. Space o TNT no. Pero bueno. O Golden, creo. Ya, bueno. Golden ya sabes que es de Volver al Futuro. Golden. Pero bueno, vamos a las noticias. Deberíamos tener una cortinita para las noticias. ¡Las noticias! Pues bueno, muy rápidamente. Por ahí anunciaron los de Redmond que. Oye, no escuché nada. Hey. ¿Nos escuchamos todavía? Sí. Por ahí anunciaron los de Redmond que. Que sale la actualización de Windows 8.1. Ya salió. Yo ya he visto máquinas con 8.1. Pero son máquinas ya que vienen con el software de fábrica, ¿no? Son máquinas nuevas. Sí. Pero por ejemplo alguien actualización ya de 8 a 8.1. Ajá. Si yo tengo 8, no me ha salido. ¿Cuándo sale? La otra semana. La otra semana esperemos platicar de esto en el Pwn. Muy bien. Pues según yo le agregan el botón de inicio. ¿Sabes qué hace el botón de inicio? ¿Qué? Te manda aquí. Ah, sí. Te manda al, ¿cómo se llama? Metro. Ajá. Te manda Metro, no te abre los programas como solía hacerlo las versiones anteriores de Windows. Es que es a lo que voy. Según esto van a regresar el menú como estaba, porque a la gente no le gusta que haga eso. Pues yo ya me acostumbré. Sí, entiendo. O sea, y la verdad se me hace cómodo, porque yo antes en la barra de inicio tenía los programas que usaba comúnmente, y ahora los tengo en la barra de Metro. Y es más como resistencia al cambio, ¿no? Yo creo que sí, gente pero cuadrada. Que dice, ¿dónde está mi fondo de pantalla de XP? Ubícate el fondo. Hay gente que tiene esa computadora y nunca le quita ese fondo. No te he enseñado mis fondos, ¿verdad? No. ¿Lo tienes ahí? Ahorita te los enseño. Ok. Bajé unos y los modifiqué. La clásica pantalla rota con el Mario saliendo de la pantalla. Uff, a veces de Dark Knight Return. Te acostumbras a. Sí. La verdad te acostumbras a Windows 8. Es que es muy práctico. Yo también decía, nah, está re feo, guácala. Pero lo usé 2-3 días y punto, listo, te acostumbras y es bueno, es muy cómodo. Ok, aquí Bill Gates le está dando un fajo de billetes a Don Chermin. Cómprenlo original. ¿Está caro, no? No sé cuánto ande, a mí venía ya de Ah, no es cierto, me la dieron sin sistema operativo, la mandé a la universidad y ahí me la pusieron. Ah, te la dieron sin sistema operativo, ¿por ajá, qué? Por eso me salió barata, porque no tiene sistema operativo. Ah, qué interesante. O sea, una computadora sin sistema operativo te sale entre 1,000 y 1,500 pesos menos. Y aparte con el crack, carnal, el Service Pack 8. El crack, rólate el crack, morro. Ok, ese era todo de la actualización de Windows 8.1. Ahora, Amy Hennig, esta, creo que era como guionista de Uncharted y The Last of Us, se pasa a Visceral Games, conocidos también por hacer Dead Space, los tres. No recuerdo qué más hacen. Pero, ¿para qué te hablo, amigo? Porque van a sacar el nuevo juego de Star Wars. Va a estar a cargo de Visceral Games. Y, por lo que tengo entendido, los Dead Space son buenos. Entonces, pues a ver qué... ¿Pero que no Star Wars tenía convenio con EA? Por eso EA. Visceral Games es EA. Bueno, no es EA, pero Visceral Games trabaja para EA. Es como la capillita y la otra es la catedral. Y hablando de Star Wars, precisamente aquí en la tienda del Windows, ajá, que es como la App Store del Windows, salió un juego de Star Wars. Que fíjate, quiero hablar de que hay pocos juegos buenos de Star Wars últimamente. Sí, de hecho. Nos han tocado muy pocos juegos buenos de Star Wars. Knights of the Old Republic es, ajá, creo que es el único rescatable. Digamos el mejor, ¿no? No por no decir que es el único rescatable. Pero Angry Birds Star Wars también está. Angry Birds Star Wars es muy bueno. Mira, para la cuestión de móviles y de perder tiempo en el baño cuando ya acabaste de cagar, uh-huh, Angry Birds Star Wars está entretenido. Porque es, por ejemplo, un Angry Birds normal tenía los pájaros y era como muy sencillo, ¿no? Siempre lleva el pájaro. Y el pájaro me aplaca, ¿no? Ah, no te creas. Pasó, chavo. Okay. Que va y solo es o más rápido o el que se divide en tres, digamos, y el que avienta el huevo, así como que los más diferentes. Pero con el Star Wars tienes a, por ejemplo, a Han Solo, uh-huh, que dispara, a Luke, que gira con el sable. Ajá, y aparte tiene como este pedo de efectos, mundos esféricos, ¿no? Ajá. O sea, y a Obi-Wan aventando fuerza. Refresca las mecánicas. Uh-huh. Okay. Del juego este que te digo que salió aquí en la tienda del Windows 8, se llama Star Wars Assault Team. No sé si sea nuevo, yo lo acabo de ver, lo había visto. Poco. Y pues es un RPG, amigo. Ah, sí. Uh-huh. ¿Pero es exclusivo de esta tienda? Creo que no sé, no lo he visto en otro lado, pero tiene muy buenas críticas hasta ahora, digo. Oye, sí, a mí también me gustaría ver un RPG de Star Wars, pero uno para que en consola. En consola, ¿verdad? Pues estaría chido. Estaría muy bien. Y que pudieras escoger entre ser Han Solo, bueno, ser mercenario, ser Wolf, ser Sith, ser. Sí. ¿Sabes qué quiero? Quiero un spin-off de Darth Maul. Sí, de hecho, spin-off. A Darth Maul, ese es mi problema con el episodio 1, que le faltó más presencia. Como se me hace un buen. Ajá, se me hace un Sith muy, muy bueno, sí, como para que solo lo hayan usado 2-3 veces. Exacto. Incluso, bueno, aunque lo mismo. Ni siquiera un diálogo chido le dieron, ¿no? Una presencia chida. Estamos de acuerdo que lo mejor del episodio 1 es las peleas de Darth Maul. Darth Maul y Qui-Gon Jinn. Claro. También contra Obi-Wan. Digo, la pelea más bien de Darth Maul contra Obi-Wan y Qui-Gon Jinn. Aparte, bueno, también me gusta el tema de Duel of the Fates, pero... Oh, Duel of the Fates es el tema, es como cuando llegas, bueno, no, de hecho no tenía nada pensado. Sí, es muy bueno el tema. Pero, sí, según yo hay un planeta, ¿no? Donde viven todos los... gente como él, como Darth Maul. O sea, que son... negros y rojos, ajá, con picos, cuernos. Ajá. Y aparte está bien feo, dude. Como sea, la chica vampiro. Feo de quien pone, dude. O sea, Darth Maul hubiera crecido más. Sí, la verdad. Yo hubiera quitado a Jarvis. Hay un... Debe de haber alguien, bueno, en Kickstarter que sube la película, pero sin Jarvis. Pero me imagino que se la tuman por derecho. ¿Qué más, Tito? Darth Maul rules. Aparte tenía el sable doble. Era como partir la paleta de hielo, que tenía dos palitos. Ya sé, el sable doble. El sable doble se pasó a fregar a todos los demás sables. Todo mundo quería, todo niño quería el doble. Ah, el doble. Ah, ya te entendí. Pero bueno, volviendo a sables sencillos relativamente, el verde es el chido. No, el azul. El azul es el aprendiz. Bueno, el Padawan. El verde es el master, es el... Para master, el morado de... ¿Frito Master? ¿No has visto el video de Frito Master? No, el morado de este Samuel Jackson. Ah, se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? Yo me imagino que sabía uva ese sable. Amorita, ¿no? Acidita. Samuel L. Jackson, ¿cómo no? De ahí empezó... Ah, no, fue en Jurassic Park donde empezó a morir en todas las películas. ¿Qué nos desviamos? ¿En qué estábamos? Ah, sí, el juego de Star Wars. No, no nos desviamos tanto. Star Wars. Siempre es necesario desviarse por Star Wars, amigo. Claro que sí. Yo quiero una playera de Star Wars que diga así Star Wars. Pero hay una playera que me caga que usan que dice Stop Wars. No. Digo, no mames, ¿cómo usas la tipografía de Star Wars para hacer eso? Pero bueno, quiero una playera de Star Wars, regálenmela. ¿Algo más que quieras decir de Star Wars? Pues nada, ojalá se inventen un buen juego. Sí, hace falta un buen juego de Star Wars. Me interesaría probar ese RPG que dices. Igual lo descargo y me pongo a jugar un ratillo. Sí. Es gratis. Sí, y pesa poquito, ¿no? O sea, no es algo tan... No me fijé. 36 megas según yo. 36, 39, no, no pasa de... Bueno, ¿nunca jugaste Age of Mythology, amigo? Que es como un Age of Empires. Es un Age of Empires, pero de la cultura... ¿Griega? ¿Romana? Pues también, es que también viene Odín y vienen vikingos. Entonces, sería como mitología, ¿no? Bueno, la misma palabra general. Lo dicen. Ajá. Sale, me acuerdo que salía Ra, salía Zeus. Eran como civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, los griegos se ponían a orar. Pero bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque para Steam va a llegar Age of Mythology HD Edition, por así decirlo, donde obviamente el formato que estaba en 4.3 ya lo expanden a 16.9, casi es rehacer el juego. ¿Qué más vi que tenía? En Steam, para mayo. ¿Para abril o para mayo? Para mayo. Ah, es una canción, tipo... Ah, no, perdón. Steam. Va a ser exclusiva de Steam, de hecho. Yo compré mi compu y dije que iba... No manches, voy a... Mace Windu, gracias, Noé. Yo iba, Mace Windu, ¿cómo no? Dije, ay, ahora que tengo mi computadora, voy a llenarla de juegos de Steam. Sí, voy a comprar y voy a tener un chorro de juegos. No, no tengo nada. Un saludo también para el buen Fercho que tiene ahí, que se acaba de meter, o lo acabo de ver. No tienes nada, ¿por qué? O sea, tengo Super Meat Boy, Minecraft y Spelunky, no lo he instalado, pero ahí lo tengo. ¿Qué te iba a decir? ¿Y eso? Pues no sé. Bueno, es que también siento que es porque le has dedicado tiempo a Minecraft, ¿no? Claro. Imagínate tener cuenta, ¿ya tienes cuenta? No. Imagínate tener cuenta en Steam y, güey, ver todo baratísimo y decir, oh, qué juego. Sí, no, qué juego. O querer encontrar un juego, digamos, nuevo, ¿no? O sea, como un indie acá, súper escondido, bien hipster y que te guste o algo así. De hecho. Oye, ¿tú eres de los que juega un juego y juega otro o juega uno y hasta que lo acaba y se pasa a otro? Depende. Porque, bueno, Minecraft, está claro que Minecraft no lo vas a acabar, no se acaba. No, de hecho sí tiene final, pero bueno, la experiencia, puedes revisitarla y revisitarla, ¿no? ¿Empezar de nuevo? Sí. Pero por ejemplo, cuando estaba jugando Arkham City, jugaba también uno de Kung Fu Panda, entonces era como jugar uno grande, un juego pesado y uno y varios como X. Fíjate que es muy sano, ¿no? Creo que es sano jugar uno y jugar otro, o sea... No sé, por decir, pues hoy quiero jugar esto, hoy traigo este humor de explorar. Es como las películas, ¿no? Ves como que siempre siempre películas de acción o siempre películas thriller, no sé. Depende del humor, sí, cierto. Yo lo asemejaría más como series, ¿no? Porque es como aventarte una serie de un putazo. Y dices, pues hoy quiero ver Príncipe de Bel-Air y ya ahora quiero ver House of Cards o no sé. Por ejemplo en Minecraft. Pues juego Minecraft, pero no sé, ahora quiero meter una putiza y quiero ser Batman, entonces sí cambian. Creo que sí, creo que se puede y creo que es sano. Porque al menos para juegos largos como que sí fastidia un poco, ¿no? Puede ser el juego más largo, según todo. Más largo en... ¿Te hablas de duración? Ajá. Híjole, buena pregunta. Pues creo que... Creo que en Twilight Princess me aventé como 36 horas. No, pero, sí está largo. Pero bueno. ¿Te das cuenta que los juegos de ahora son entre 12 y 16 horas? Yo diría que entre 8 y 12, ¿no? 16 ya se me hace un juego largo. Y el juego promedio está como en 8, ¿no? Más o menos. Pero depende mucho si le quieres sacar todo o si nada más es la como duración de la campaña, ¿no? Uh-huh. Sí, porque por ejemplo... Por ejemplo, Batman te lo acabas en una... te lo acabas en 8 horas. Pero... Sí. Te lo acabas como con 200. Exacto. Si le sacas todo, pues sí, sí. Aparte, yo soy de los que me gusta ver el mundo. O sea, no es de que... Ah, ya, tengo que llegar. Sí, no, como que... Porque es donde te encuentras como los gats, como los cosas chistosas y así. Por ejemplo, ¿te acuerdas en diciembre que hace... O noviembre que hace un chingo de frío? Ajá. Ah, no, fue diciembre. Esos días helados de diciembre. Uh-huh. Entonces yo estaba jugando Batman Arkham Origins. Pero venía la rolita de Jingle Bells. Entonces ese sentimiento del frío. Incluso Batman, Respirando el frío. Y decía, ah, qué chido. El frío. Así se ha de sentir ahí, ¿no? En Ciudad Gótica. Pero bueno. Age of Mythology, ¿es buen juego? Sí. Es divertido, fíjate. Pero me gusta más porque es más como, más dinámico. Que Age of Empires y eso. Sí. Que es de los creadores, de hecho. Pero Age of Empires tiene un lugarcito en nuestro corazón, debes de admitirlo. Sí, sí, de hecho, fue un boom, ¿no? Fue un boom por ahí de los 2000. Más o menos. Entre 2001. Me acuerdo que estaba en la secundaria. Sí, más o menos. Sí, creo que nuestra generación sí nos impactó mucho. Mucho Age of Empires. Bueno, pasando muy smooth con otra nota, hablemos de juegos de Game Boy Advance. Para el Wii U. Que fíjate que es buen tema este para hablar. ¿Vamos a tener Super Mario Bros. 3? De momento no. De momento tenemos... ¿Sabes qué? Son tres. Bueno, a ver, dímelos. Son tres. Son Metroid Fusion, Advance Wars y... ahorita te lo digo. Continúa. Yo tenía un Game Boy y la verdad, siento que el Game Mario, Boy, Mario Luigi. Ajá. El Game Boy, digamos el Game Boy Advance. Ajá. Yo tenía el SP o el Speed, el que se abría. Sí, el de luz. No sé, los juegos que realmente eran para Game Boy nunca me terminaron de gustar. ¿Neta? ¿Por qué? O sea, porque yo jugaba, por ejemplo, Super Mario Bros. 3, que era... Obviamente un juego de Nintendo, del NES. Ajá. Jugaba, tenía un FIFA, creo, o algo así. ¿No te gustaron por gráficas, por como jugabilidad? Como que era... ¿Una experiencia micro? Ajá. O sea, bueno... Una experiencia, pues, es que eran dos botones. Entonces digamos que el desarrollador del juego tenía que hacer un juego muy simple. Pero eran cuatro, porque tenías leyendo. Ah, bueno, sí. Pero digamos que los principales. Ajá. Entonces tenía que como que inventarse la jugabilidad de dos botones. Uh-huh. Y siento como que nunca me sentí a gusto. ¿En serio? Ajá. Y por ejemplo un juego de NES, que en ese tiempo eran solo dos botones. Uh-huh. Lo juegas perfectamente en un Game Boy. Okay. Bueno, yo digo porque el Game Boy Advance te lo vendía como un Super Nintendito portátil, ¿no? Uh-huh. Y es ¿Jugabas tu Game Boy on the go o lo jugabas en tu sillón? ¿Cómo jugabas el Game Boy? La neta en el sillón, ¿no? De go, no, ¿sí? Pues estaba bien chavito, ¿dónde iba? Sí, de hecho, bueno, en el camión o algo. No, hombre, tenía miedo que me lo fueran a robar. Hecho. No, yo tampoco juego en la calle, bueno, cuando le dedico mi atención al Game Boy o algo, me gusta dedicársela totalmente, ¿no? Uh-huh. Y no es como de que, ahí viene mi camión y estoy jugando, ¿no? Porque como que no estás en nada, o sea, no te concentras. Aparte te mareas. Sí. Bueno, yo me mareo más, bueno, no. Ahora imagínate con el 3D. Pero bueno, no, yo quiero decir tantas cosas, pero me trabo. Bueno, volviendo, a ver qué dice por ahí, Fercho. 10 minutos como Ground Zeroes. Ground Zeroes. ¿Ya compraste Ground Zeroes, Fercho? Está en $500. Ahorita hablamos de Graham Sears. Mario Luigi. Ah, dice que 10 minutos como Ground Zeroes. Sí, ¿qué quiso decir? O sea, que es que el juego es un ¿cómo se dice? Prólogo a Metal Gear 5. Ajá. O sea, realmente este es un demo. Pero ahorita hablamos de eso. Bueno. Pero se me hace extraño un poquito el movimiento. Bueno, no se me hace extraño. Se me hace raro el movimiento que ha hecho Nintendo de... Pues si puedes sacar los juegos para Game Boy, sácalos para 3DS. O sea, es portátil. Como que por esa... Pero pues me imagino que... Lo hacen para darle más impulso al Wii U. Al Wii U, ajá. Y que sea como un plus, que no tenga otra cosa. Porque ¿te imaginas? O sea, creo que el 3DS ahorita no necesita más... ¿no? No necesita ayuda. El 3DS se está vendiendo solo. Se está vendiendo solo, exactamente. Y al contrario... pues, al Wii U sí le falta un poquito. Que se viene Mario Kart 8. Y que hay que armar la reta de Mario Kart. Aquí nadie escuchó nada. De hecho, nadie me escuchó. No, es cierto. Mario Kart 8 para Wii. Y Smash. Bueno, Smash. Es que el Smash es el clásico. O sea, es para cuatro. Es como el juego para de fiesta, ¿no? Ajá. Pero, oye. Mario Kart, estoy muy emocionado por Mario Kart. Muy emocionado y muy triste porque no tengo yo por dónde jugar. ¿No tienes? ¿Y tu Wii? Ah, es que es Wii. Wii. El Wii U es la otra. Pero sí. Tengo esa muletilla, fíjate, de decir, pero sí. Pero sí. Pero sí, pero bueno. Pero sí. Siguiente nota. Siguiente nota. Amazon Fire TV. Fire TV, que es un Bill Apple TV. Pero, con la... Tiene memoria, tiene RAM. Entonces puedes jugar, y tiene un controlito. Puedes jugar... sí, había visto el controlito ese. Puedes jugar, creo que NBA 2K. Y si te fijas, las entradas por detrás se ve igual que un Apple TV. Así negrita, nomás porque no tiene la manzanita. ¿Qué precio tiene, nos dicen? $40. $40, estamos hablando como de 600 pesos. Ah, no. El control. Ah, el control por separado vale 40. $40. Ok. Me imagino que el precio de... Bueno, el Apple TV está en 1500. Me imagino que no debe pasar los 2000. Sí, $99. Que son aquí como 1000. Ajá, más o menos. 1600 al mucho. Yo siento que ya dejen de sacar toda su consola, ¿no? De hecho, pero a ver, ¿qué tiene? ¿2 de RAM? Sí. Procesador 4 núcleos, 2 de RAM. Que es un Apple TV, pero con la ventaja de que tiene el control y puedes jugar. Puedes jugar. ¿Te comprarías una consola que no es del giro comercial de las reinas de las consolas? Es que para empezar tendríamos que, o sea, si yo fuera un PC gamer, que pues no, pues sí, a lo mejor, si fuera un PC gamer, mejor me compraría una PC, ¿no? Esta como que no. ¿Pero estás de acuerdo que una PC gamer no te cueste 7,000 pesos que te cuesta un Xbox? O sea, bueno, pero me imagino que si eres PC gamer, pues sí le vas a invertir. O sea, no es de que, pues quiero jugar bien barato. Quiero jugar Spelunky. ¿Qué necesito? Y en PC gamer hay dos gamers, ¿no? El gamer, que le gustan experiencias como Dark Souls o cosas así. Ah, no, creo que Dark Souls no está para... Bueno, por ejemplo, un Batman para PC. Que no quiere, necesariamente quiere juegos exclusivos. Ajá. O el otro que le gustan como juegos indies, como Super Meat Boy Parade. A mí me gustan esos juegos. Minecraft, todo eso. A mí me gusta el juego que entre más simple, mejor. O sea, un juego que es totalmente simple y sencillo y fácil de jugar, pero logra atraparte y hacerte... mantiene tu atención. Te mantiene tu atención. Ese es el mejor juego de todos. Porque obviamente vas a ver un Gears of War, un Dark Souls, y vas a decir, ay, güey, pinches gráficos de caca, la verga. Pero un juego que sea plano, simple, que te tenga ahí todo el tiempo, tiene su mérito. Oye, ¿consideras a Minecraft sencillo? Minecraft es sencillo en su forma... En su forma de lo que es, o sea, construyes y punto. Es complejo hasta donde tú quieres construir. Sí, de acuerdo. Pero volviendo, pues yo veo esto que hace Amazon como un All-in-One Media Center, ¿no? Como de, tienes películas, puedes jugar y todo. Como que te quieren vender toda la idea. Y habíamos dicho que, pues, no siempre. O sea, puedes tener tu cámara, puedes tener tu consola portátil y tu teléfono, ¿no? O sea, no tienes que tener todo en todo. Pero bueno, yo la compraría más por tener algún lugar donde ver Netflix. Que no sea un CRT, que no sea el CRT. Pero bueno. Volviendo. Siguiente nota. Esta ya había pasado, pero igual no la habíamos platicado aquí en el Powner. ¿Qué opinas de la compra de Oculus Rift por parte de Mark Zuckerberg, amigo? Se me hizo una falta de ética, ¿ah?, de educación y de moral. Ok, explícate. Pues sí, no manches, o sea, yo te digo, oye, necesito, Tito, tengo una idea, necesito, que me prestes 15 mil pesos para hacer una patineta voladora. Ajá. Dices, okay, órale, va. Te voy a dar mis 15 mil, 20 mil pesos. Uh-huh. Y tú me vas a dar, no sé, los primeros prototipos o me vas a dar algo, ¿no? Que es como funciona Kickstarter, que es de donde salió Oculus Rift. Ajá, me acuerdo. Digo, órale, va, chido. Ya me das 20 mil, pero no sé, yo me doy cuenta que no necesitaba solo 20 mil. Obviamente necesito más porque me falta desarrollarle más y el pedo, ¿no? La primera versión de Oculus Rift eran pantallas LCD, ¿no? Ajá. Ahorita creo que ya tiene LED. En vez de seguir, no sé, pidiéndole a la gente y, o no pidiéndole, pero ya sacando algunos prototipos a la venta o sí, y empezar a ir creciendo con los que te dieron el primer respaldo, con los que te dieron primero en tu proyecto, uh-huh, se les hizo muy fácil pues simplemente venderlo y ya. O sea, ¿qué iba a pasar con toda la gente que dio la donación a cambio de, o sea, del beneficio de algo, de lo que sea? Uh-huh. Y pues ahora Facebook no sé si vaya a dar esos beneficios, si vaya a seguir eso. Aquí hay varios temas que aclarar, ¿no? Yo veo lo que hizo Facebook como una compra a largo plazo. Una inversión obviamente a largo plazo. Porque Oculus Rift no va a pegar ahorita en uno o dos años. Yo creo que va a estar bien sentado en la, digamos, en el comercio en unos 7-8 años. Más o menos. Y también hablando, porque ¿crees que Facebook dure 7 años más? Honestamente. No lo sé. O sea, yo digo, yo... ¿Cuánto duró Windows Messenger? ¿Qué será? ¿Unos 10, 15 años? Pero Windows Messenger. Es que ahorita, es que Facebook, la ventaja de Facebook... Mi punto es que tiene caducidad, la red. Tiene caducidad, pero la ventaja de Facebook es que es un sistema de mensajería. ¿Mm? Que, digamos, si vives en una ciudad decente, en la mayoría, en muchos lugares vas a encontrar internet y rápido te puedes conectar. ¿Y comunicar? O que tengas tu plan y tus datos y todo, ¿no? Ok, está ahí. Es un sistema de mensajería que funciona. Funciona bien, ¿verdad? Y aparte porque lo usa todo el mundo. Ajá, lo usa todo el mundo, es como el común. Si tienes que reencontrarte con alguien o algo, es en común, Facebook. Sí, es raro. Las invitaciones a las fiestas. Conozco gente que no tiene. Ajá, pero las invitaciones a las fiestas es por donde te llega. Ok. ¿De acuerdo? Y las fotos, dude. Ok. O sea, el hecho de que tú puedas subir las fotos y que estén ahí guardadas, dude, es mucho. Ok. Pero a lo que me refiero es que va a llegar un punto donde la gente se va a empezar a migrar a otra red, ¿no? Le pasó a MySpace. Pero MySpace porque cambió para mal. Bueno, pero hace... ¿Cuándo fue el boom de MySpace? Que tú eres MySpace-icero, ¿no? Sí, yo hacía MySpace en mi corazón. Tenías a todo mi... Claro, era... ¿Pensabas eso y dices, pues esto... ¿Algún día pensaste que iba a acabar? No, fíjate que no. Yo pienso también que... Y lo que hace Facebook es como... Pues invertir en otras cosas. Que no son... Porque no le veo uso práctico en Facebook. No. O sea, no me veo como platicando con alguien con un Oculus Rift, ¿sabes? O sea, como que no... Oculus Rift es para jugar, ¿no? Así de sencillo. No, yo no lo veo tanto para jugar. Yo lo veo más como para turistear. ¿Turistear? Como para conocer mundos así virtuales. Fíjate que no, yo no lo veo... No lo veo como juego. Yo sí. No siento que sea el fuerte. Porque... Por unas cosillas, por ejemplo... Para dar vuelta y todo, pues sí, con la cabeza. O sea, son viles acelerómetros, ¿no? Acelerómetros. Pero sigues con el stick. O sea, lo que decía Temi es que la experiencia está rota. O sea, es este... Bueno, así lo describía. Es como experiencia a medias. A medias, ajá. No sé, ojalá me equivoque, pero como que en juegos... no sé, a mí me gustaría, por ejemplo, ir a las pirámides de Egipto. Y no sé, obviamente con un control y ver así, conocer lugares donde no podría estar. Eso sí se me hace interesante. Para eso está Google Earth. Sí, pero de forma virtual, o sea, como en 3D. Sí, sí, te entiendo. Pero bueno. Yo sí jugaría. Oye, pero, ay, hablando también, cancelaron el... la versión de Minecraft. Ajá. Precisamente porque el creador de Minecraft, pues es como es un, es un ciber hippie. Es anti... antisistema y ese tipo de cosas. Es Marcus Persson, ¿no? Ah, es Notch. Digo, perdón, ¿es noruego? No, es... No sé. Te digo, y bueno, se enteró de la compra y dijo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero mi juego en algo que es de Facebook. Fíjate, hace poquito vi la red social con este Jesse Eisenberg. Con Lex Luthor. Ajá, me cae muy bien. Me cae muy bien este... También por Zombieland. Muy, muy buena Zombieland. Bill Murray. Que era un culero, ¿no? Mark Zuckerberg. ¿No? No sé, no lo he visto. ¿No lo has visto? No. Sale Andrew Garfield. Sí. Vela, está en el... Sí, por, como dicen, en el momento en el que te das cuenta que Spider-Man y Lex Luthor crearon Facebook. Marcus Persson, ¿se parece? Y es este sueco. Bueno, el punto es que se enojó porque no quiere que su juego esté en algo que es de Facebook y dijo que iba a cancelar la licencia. Digo, a fin de cuentas, eso fue. Fíjate que Minecraft sí me lo gustaría ver, sí me gustaría verlo en... Estaría muy cabrón, ¿no? También tendrías, o sea, que jugar. Imagínate la altura. Es que tendrías que jugar con un joystick. O sea, el joystick sí, nunca claro. Lo vas a abandonar. No. Yo no estoy a menos de que tengas un campo de fútbol así súper enorme. Y que cuando tú te muevas un paso, no sé, el mono de 20 o algo así. Porque obviamente con el mono puedes seguir caminando y nunca vas a llegar a ningún lado. Ahora, yo no veo la compra tan mala. O sea, ya dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? O sea, pues la que necesitaban los creadores de Oculus, dinero, ¿no? ¿Y quién mejor que Mark Zuckerberg que les dé dinero? Bueno, no quién mejor, tal vez no aplique. Pero pues bueno, si les está dando lana, si te están dando lana, dices, ah, pues no, porque es de Facebook. Como que, ¿lo piensas? ¿Piensas de dónde viene el dinero? Yo lo pienso por los... ¿O está lavando dinero Mark Zuckerberg? Por los que donaron, dude. O sea, yo siento que fue como una especie de traición. ¿Pero sí les dieron su kit? No sé si... Supongo que sí, tienen sí, que. Sí, les dieron, o sea, toda la gente que pagó, pagó por algo y les dieron un producto terminado. O sea, no es tanto como... O sea, sí te apoyaron y todo, pero no es como que... Ah, pues este... A mí piensa que sin esta gente tal vez no estaría... Nunca hubiera llegado a Facebook, ¿sabes? O sea... Por eso... ¿Pero sientes que están abandonados? ¿Esa gente que pagó? Pues no abandonados, pero... Yo siento que les caló. Porque tampoco son accionistas. O sea, no. Son... Apoyaste a que algo saliera, pero hasta ahí, ¿no? Pero bueno, vamos con la siguiente nota porque esto ya... Ah, la última. Ah, no, pero tienes otras. ¿Quieres hablar de esas? ¿Y dejamos esa para el final? Pues rápidamente, como algunos se dieron cuenta, en la semana pudieron capturar Pokémon desde su aplicación de Google Maps en sus dispositivos móviles y hubo quien atrapó los 150 Pokémon y aparte atrapó a Mew. ¿Neta? Ajá. Ah, ¿viene Mew? Ajá, estaba en el Amazonas. Que ahora son 150, pero no son los 150 primeros. Son como que revueltos. Como que agarraron... Este sí, este no, este sí, este no. Yo atrapé como dos y ya me salí. Yo no, la neta no atrapé ninguno. O sea, sí, se me hace padre el gag, pero como que... Hubo gente que sí, ah, los 150 y todo, soy un sí, Pokémon. Sí, 150 y... No, se emocionaban cuando atrapaban a Pikachu. Sí. Aparte de que como que no sé, como que wow. Como Pikachu que se enojó. Se me hizo algo efímero hasta cierto punto porque pues sí, los atrapas, pero ya. Solo dura 2 días. Creo que ayer y antier, ¿no? Sí. El primero y el dos. Y ya. Entonces. Pero está bien. Está padre, está bonito. No, o sea, está bien que duren esos 2 días nada más. Sí. ¿Te imaginas que durara para siempre? No. Ah, no, bueno, no, pero, o sea, es que, a fin de cuentas, es como algo efímero, ¿no? Es que es parte de, era parte del reto, ¿no? O sea, que te iba a durar poquito. Ajá. Y que tenías que atraparlos, o sea, ver cuántos atrapabas en poco tiempo. Y de hecho duró más. Iba a durar, según yo, nada más un día, pero si... ¿Lo extendieron? Pero si habías atrapado más de 5 Pokémon en ese día y querías seguir atrapándolos, te dieron otro día extra. ¿A poco? Ajá. Lo que sí se me hace cool es que Pikachu sea la mascota oficial del Mundial de Japón. Digo, perdón. El Mundial de Japón. ¿Pero Japón 2012? ¿2002? No, del equipo de Japón para el Mundial. Eso está chido. Están bien cabrón los japoneses. Qué chingón, güey. Los japoneses descubrieron. Ahí sí aplaudí, me eché un somersault como Mario. Así. ¡Woohoo! Pero bueno. Y aparte creo que en cada partido que tenga Japón va a haber un Pokémon que los va a estar apoyando. Sí. Ajá. Pero bueno. Qué chido. Sí. Sueños de un prieto Japón, digo. No, pero te fijas ¿Japón? Que Japón, o sea, le pierde seriedad a algo, pero le sale bien. Ajá, no se lo toma tan en serio. O sea, no se lo toma tan en serio, pero es algo serio. O sea, obviamente, en este punto la mascota de no es así como que la gran cosa. Pero digamos que si a un japonés se le ocurre poner una cabeza enorme de Pikachu en medio de una plaza, nadie le dice nada. Ah, ya, te refieres a que, o sea, están muy empapados. No solo en Pokémon, en otras cosas. Pero, o sea, como... Están muy empapados de lo que hacen, por ejemplo. Ajá, de lo que hacen. O sea, no están alienados de lo que hacen. O de su cultura actual. Ajá. No de, ah, vamos a poner un Moctezuma gigante quemándose los pies en Tlatelolco. Sí, sí. Pues, o sea, sí está chido, digo, es parte de la historia, pero ¿ahora qué estás haciendo? ¿Cuál es tu historia ahora? Su cultura como contemporánea, ¿no? Contemporánea. Claro, claro. Sí, está padre, porque ¿qué tiene un mexicano de cultura contemporánea? Nada. Y o sea, el mexicano vive del Chavo, del Cantinflas. Chavo, de Cantinflas, del indio azteca super guerrero, del Pancho Villa y la revolución, y esto de siempre. Sí, de hecho. O sea, no hay un Pokémon mexicano, no hay un, no sé, Sí, como que... Algo. Como que tomamos... ¿Te fijas que el mexicano es más como de otras culturas, tomar las cosas de otras culturas y no tanto como de tomar su cultura y hacer la suya, creo? Bueno, excepto el Día de Muertos sí es muy mexicano. Pero seguimos hablando de culturas, digamos, tradicionales, pasadas. Ah, ok, sí. O sea, ¿cuál es el Pokémon de México? No, no es cierto. Pero bueno, se me hizo chido eso de Pokémon. Pero bueno, volviendo. ¿Qué otra nota? La otra nota. La de. Spotify. Pues nada, cambié de diseño. Pues sí, ¿qué no era qué? Cambié de diseño. ¿Qué no era Natu? Ah, dice Noé que Natu y Tatu, creo. ¿De qué hablan? ¿De qué hablas, Noé? Explícate. Ah, de la mascota. No, pero la mascota de Japón. La mascota del equipo de Japón para este mundial es Pikachu. Es Pikachu, exacto, me imagino. ¿A poco Natu fue alguna vez la mascota en otro mundial? Ah, Natu y Natu, pero... No, pero hablamos como el fenómeno. El fenómeno de Pokémon. Así como Pokémon es a Japón, que es a México. Que es algo a México, nada. No hay algo que haya creado el mexicano que cause tanto impacto como lo hizo Pokémon en Japón. Es que vuelve a lo mismo, como que el mexicano es como de, ah, pues ya está, ya. Por ejemplo, el Chavo, ¿no? ¿Cuántos años tiene el Chavo? Y lo siguen pasando. No tengo problema con eso, pero el no que tenemos, sigue. Ajá, no tenemos algo actual. ¿Qué más? Ah, de ser Spotify que cambió de diseño. Se ve más flat de sí. Se ve más Windows Phone, ¿no? Uh-huh. Está bonito, me gusta. Está padre, digo, la verdad. Oye, ¿y también para PC? Este es el... Ah, no, esta es la versión móvil de iPad o algo así. No, no es la versión de iPad, es la versión de PC. Porque a mí todavía no me llega ese... A mí tampoco me cambia todavía. Pero se ve... Sí, se ve bien. Se me hace un cambio para bien. Uh-huh. Y también, en donde sí ya me llegó fue en la versión de iOS. Ahí sí ya está el diseño... Bien, más darks. Spotify darks. Pero bueno. Está bonito. Está concluimos, bien. Amigo. Claro. Concluimos con la nota del año. Oye, estos 75 años no son coincidencia, ¿no? 75 años, ¿cuándo los cumplió? El 30. El 30 de marzo se cumplieron 30 años de 75. La primera. De la primera aparición de Batman. En los cómics. En Detective Comics. Dude, ¿qué es Batman? Batman. Oye, el otro día. Batman es venganza. Es la noche. Es Batman. Alguien el otro día me dijo. Esa frase, te lo juro que sí. Ese momento en ese capítulo. Ajá. Es el momento, dude. Es de esas frases épicas que se avienta Batman y nunca vas a olvidar. Tiene varias frases épicas, ¿no? Batman. En la serie, en los cómics, todo. Por ejemplo, en el cómic del crossover de Spawn contra Batman. Ajá. Spawn se me hace algo cholo, ¿no? Sí, como que es el... Es como el que le gusta el... Le falta su moto y su bocina. Pero sí se ve medio cholo Spawn. Ah, dice en este cómic... Llega Alfred y dice a Batman... Joven Wayne... tiene aún pesadillas, no ha dormido bien o algo así. Uh-huh. Y Batman le dice, yo no tengo pesadillas, yo causo las pesadillas. Claro. Oye, el otro día me dijeron, nah, pero a ti te gusta Batman. Y yo, güey, ¿qué? O sea, no porque no sea algo real o algo como... O sea, mucha gente piensa que es como una caricatura. Hay un güey que trae calzones y ya. Bueno, que los calzones se fueran. Pero yo tampoco me lo tomo muy en serio. A mí lo que me gusta de Batman, es que es el lado fantástico, ¿no? O sea, están chidas las películas de Nolan, pero también no se tiene que tomar tan serio, ¿no? ¿Eh? ¿Tú qué opinas, por ejemplo? A mí me gusta Batman, se me hace el mejor superhéroe. Una, porque no tiene superpoderes. Claro. Ese es el plus más grande de Batman. Sí. Tiene mucho mérito eso. Por las actitudes y valores que tiene. Claro, ya. O sea, esta rectitud grande de Batman. Y aparte no usar las armas, ¿no? También. No usar las armas. Porque no quiere ser alguien. Dicho, alguien más hay un error en la película de Batman, la de. ¿Dark Knight Rises? No. En la de. ¿Anima? No sé si es en la de Burton. Es. Ay, no sé si en la de Batman y Robin, ¿a poco tiene errores? Sí, claro, sí. No, pero hay un error que es como que el que jamás se te pudo haber pasado. Ah, ¿por qué? ¿El batimóvil disparó? No. A ver. Haz de cuenta que... Bueno, ya sé dónde voy a encontrarlo, ahorita te digo. Sigue hablando, Tito. Pues Batman, el mejor superhéroe. La neta, si no han jugado Arkham City o alguna de la trilogía Arkham, pues se están perdiendo de mucho. ¿Qué más? Está la serie animada que también es muy buena. Batman de Tim Burton tiene un error. Con una escena de 30 segundos, tiene el error más grande de Batman. Ah, ya te entendí. Ajá, venga. Batman va caminando, va peleando con algunos enemigos, matones, y trae una bomba en la mano. No recuerdo dónde la saca porque vi solo esa escena. Uh-huh. Entonces se encuentra contra un matón, el clásico matón gordo, pelón, grandote, que no te deja pasar. ¿Sí? Y lo que hace es que le coloca la bomba en el pecho y la activa y lo avienta y la bomba explota. ¿Neta? Entonces Batman mata a ese matón, a ese malo. Nunca lo había pensado. Y Batman no usa... Ni las armas, ni matado. Ahí fue donde se cae toda la película de Tim Burton. Que Tim Burton quería un Batman como más sombrío, ¿no? Como más pues, de... como más, es Batman. O sea, pero más como más gótico. Es la palabra gótica. Que usaría. Mira, ahí trae la bomba. Va peleando contra los... creo que son los del pingüino o los de... ¿Qué opinas de Batman? Mira. Bueno, ¿cómo se llama el actor? ¿Keaton qué? Michael Keaton. Michael Keaton, ve. Y se muere. ¡Pum! Tal vez cayó la bomba y... No, nada. Oye, la mejor pelea de Batman es la del Guasón en The Dark Knight Returns. No, porque contra el Guasón realmente no pelea. Bueno, ese encuentro es el... Es un punto fuerte. Pero ¿cuál de todos? La parte 2. Pero no, pero... Está el encuentro cuando lo atrapa. Ajá. Y luego lo va persiguiendo por el túnel este como de... del amor de... Ah, ya, ahí, en ahí. La serie. Digo, en la serie. animada. Ajá. La película animada. Sí, The Dark Knight Returns. Uf, qué escena, pero bueno. No se las spoileremos. Fíjate que... bueno, si vamos a no spoilers, entonces ya mejor me callo. Pues no sé la... No, mejor no. Ok. Lo hablamos después. La escena donde Ben le rompe la espalda, que es la escena realmente del cómic. Ajá. No, pinche escena. En el cómic está bien chido porque... porque después de que le rompe la espalda, dice... con Batman tirado, o sea, más bien Batman derrotado. Ajá. Empieza a decir, Ben, esta es mi ciudad, ahora yo domino ciudad gótica, Batman ha caído, yo soy el nuevo rey, cosas así. Uh-huh. Y es muy, muy, muy parecida a la que vemos en la película. Sí, esto es un fanservice, ¿no? Esa escena. Sí. Sí, no tengo nada en contra de la trilogía de Nolan. De Nolan, es muy buena. Pero ubicas al güey que se hizo fan de Batman por esta trilogía. ¿No te cae un poco gordo? ¿A poco? ¿Por qué Batman no es tan serio? ¿Por qué? O sea, también eso como que no me gusta. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, el fan que se hizo fan de Batman. El fan de Batman que nació de The Dark Knight. Uh-huh. Que piensa que Batman siempre es serio. Y juega el juego y ve a Ra's al Ghul, pero este Ra's al Ghul en Arkham, cuando vas con la Liga de las Sombras. Ajá, sí. Y que dice, eso no podría ser real. Y que le gusta a Batman porque todo es real. No, también tiene un lado fantástico. De hecho, pues la Fuente de Lázaro. La Fuente de Lázaro, ajá. Solomon Grundy, que también es un poquito más... Clayface. Clay, ajá, exacto. O sea, no son villanos... ¿cómo decirlo? Reales como Batman. Ajá. O sea, no reales, sino apegados a la realidad. Por ejemplo, por eso les trabó el Guasón, porque el Guasón podría existir y es este güey loco que no sé qué. Exacto. O sea, sí está chido, pero tranquilo, o sea, también se puede prestar y de hecho, a no tomarse tan serio. De hecho, los enemigos de que presenta Nolan son enemigos muy reales. Ajá, que podrían existir. O sea, por ejemplo, el espantapájaros, pues sí, obviamente alguien te puede drogar y te asusta y te asustas mucho. Claro. Por ejemplo, Ra's al Ghul, pues un güey ninja cabrosísimo, punto. El Guasón es un desquiciado. ¿Quién más está? Bane, pues obviamente un matón acá, súper entrenado. O sea, de cierta manera todos pueden existir. Ajá, exacto. O sea, ajá, porque por ejemplo, Bane tiene este lado como de... O sea, no está tan... En la película, está muy realista, pero ajá, en realidad Bane es una mega madre sota. Incluso en el cómic, en la escena que me enseñaste, está tiene enorme. Los tubos. Ajá. Que es este Bane de Batman y Robin. De hecho, Batman y Robin es una película muy mala, pero muy cercana al cómic. Exacto. Es como, por ejemplo, el Batman de Nolan, pues tiene, perdón, el Batman de Tim Burton hasta tiene el logo amarillo, ¿no? Ajá. O sea, se está basando mucho en el cómic. ¿Qué más? Ah, el otro día vi un video de Batman y Robin y te describe como 100 errores en 5 minutos. Y la neta sí tiene un chingo. Pero escuchen el Powner donde hablamos de Batman y Robin, es como el 8 o el 9, creo que es el 8. Así es. ¿Qué más quieres decir de Batman? Híjole, pues... ¿qué puedo decir? Mejor superhéroe de todos. Que lo trolean mucho en internet porque no tiene papá. Pero... ¿Sabes que vi una imagen en donde se están preparando por una carrera? ¿Ah? Y está Batman, está Flash, sí, claro. Y está Superman. Sí. Entonces, obviamente, o gana Flash o gana Superman. Ajá. Pero suena el banderazo. Y en el siguiente cuadro es como una tira. Sí. En el siguiente cuadro está Superman con un kriptonita. Ajá. Y Flash amarrado de los pies y Batman sale corriendo. Sí. De hecho, en la que viste Thor, Batman Always Wins, ¿no? Creo. En la película esta, en la última que salió la animada, ¿cuál fue? Flashpoint. No, ya salió otro chavo. Ahorita te digo. Bueno, en esa película se supone que no se conocen. Uh-huh. No se conocen los de la Liga de la Justicia. Y llega Linterna Verde al Gótica. y ve a Batman. Uh-huh. Y como que se da cuenta que es este... a Justice League War. Okay. Se da cuenta que es el superhéroe, entonces lo sigue. Y le dice, oye, entonces tú que... pues Linterna Verde tiene el anillo y la mamada está de crear lo que sea, ¿no? Y le dice, ¿tú qué eres? ¿Eres súper fuerte? Y le dice Batman, no. Entonces, ¿eres, no sé, puedes volar? No. ¿Eres algo...? Le empieza a decir así como que superpoderes y Batman le dice, no, no, no. Y le dice, ¿entonces qué eres? ¿Un simple hombre en un traje? Y voltea Batman y le dice, sí. Y le dice, ¿entonces qué vas a hacer? ¿Cómo puedes luchar? Que no sé qué. Y le dice Batman, no me acuerdo exactamente la línea, pero le dice algo así como, todo es cuestión de concentración. Uh-huh. Y le dice, ¿cómo concentración? Así que observa. Y en eso le quita el anillo. O sea, Batman ya alza la mano y ya tiene el anillo él en la mano. Okay. Y le dice, ¿ves? Y entonces Linterna Verde obviamente jala el anillo porque puede hacer eso. Uh-huh. Le dice, no vas a poder hacer eso otra vez porque no sé qué. Y le dice, no, no lo voy a hacer otra vez. Pero porque no quiero, no porque no pueda. Entonces como, sí. Toma la pinche Linterna Verde. Oye, no me acuerdo en qué cómic está basado, pero hay un cuadrito que me encontré que decía, admitámoslo, está Batman y Superman. Dice, admitámoslo, Bruce, la última vez que inspiraste a alguien fue con la vez que moriste. Y ¡boom! ¡Boom! Pero sí, este Batman siempre precavido, siempre sigiloso, siempre... ¿Qué pasó? Siento que nos fuimos. ¿Nos fuimos? Hey. Bueno. Como quiera está grabado. Pero... X, yo lo swag, mezcal, temazcal, tamal. Qué raro. ¿Qué nos falta agregar? Batman es lo mejor que pudo haber dado DC Comics. Sí, es lo que más vende también. Sí. ¿Qué más? Aparte es de quien más se han hecho películas. ¿Sinta? Es que, bueno, también es un superhéroe. Bueno, las de Superman, ¿cuántas son? Uf, también son. También es un superhéroe muy, muy querido, ¿no? Yo creo que es de lo, no sé, corrígeme si me equivoco, pero es el superhéroe como más querido, ¿no? Ah, pues mira, acuérdate que hicimos ya el top y estos monos de IGN consideran a Superman el mejor, pero que por Superman ahí... es como el modelo. ¿Ah? O sea, Superman realmente fue eso, el primer superhéroe, superhombre, ni ajá, siquiera de la Tierra, obviamente. Exacto. Ay, perdónenme. Sí, pero sí, realmente si hablamos en cuanto a alguien que decidió a digamos, vencer el mal, pues vamos. Sí, de hecho, ya por último, en material extra de la tercera película, ya ves que juntan todos los batimóviles y van a, creo que a un orfanato o a un hospital de niños con cáncer. Y lo que hacen es que, bueno, está eso, pero aparte sale Adam West, que es el primer Batman, ¿no? El de la serie animada. ¡El primer Vengador! Y entonces le llegaban cartas de que de gente que yo no tenía papás y yo te veía en la... Bueno, yo no tenía papá y te veía en la tele y pues tú eras como mi papá, eras como un modelo a seguir, como una figura paterna. Eso se me hace como... pues muy bonito, ¿no? Es como... porque... o sea, es como... imagínate a alguien que no tenga papás y lo que para él representa Batman. Sí. O sea, es como un... es ejemplo, como en, ¿no? How I Met Your Mother, cuando Barney va al programa este como de tipo atiéndele al precio. Ah, ya, es que su mamá le dijo que él era el papá. Right, ¿no? Ajá. Ajá. Tom Baker, creo que sea. No me acuerdo, pero es muy... sí. Es muy bueno. Es que es buenísimo, buenísimo... Pero bueno, chaviza, es tiempo de irnos. Tiempo de irnos, de Chamín. Pues creo que de ahora en adelante vamos a estar así, ¿no? Army of Two. Army of Two y pero también no Army pedo. Of Two en los escuchas. En los escuchas. Pero no hay pedo, yo no me agüito. Esto lo hacemos ya para nosotros, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Don Chamín. Muchas gracias a ti, mi estimado Tito. Este fue el Powner de Constantine. Estuvo bueno, se puso buena la plática. Tuvimos por ahí poca actividad del chat, pero chido a los que estuvieron. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Soy Batman. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado...